puedo encontrar. Y hace tiempo que lo busco y no lo puedo encontrar. El Campo Cero, cantada por la señorita Adelaide Camp, día 21 de julio de 1964.